Te vengo a bajar del altar, Virgencita. Virgencita de los miserables, que mata de hambre, clamando caridad. Este palmito de tierra que tengo, uva, uva, en mi templo lo estás profanando, uva, uva, repica contra el plato vacío, uva, uva, el hambre y su miserable levadajo, uva, uva. No volveré a catar tu penitencia. Cantar mi plegaria, no, no volverá. Si quieres el fruto de mi cosecha, baja, baja, baja la tierra, trabajarla. Te vengo a bajar del altar, Virgencita. Virgencita de los miserables, que mata de hambre, clamando caridad, clamando caridad. La tierra trabajar.